tendré que eliminar. Te tendré que eliminar. Te tendré que eliminar. Que con tu amiga no podías quedar mal, así que me dejaste y me quisiste humillar. Ahora no sé si chatear contigo, porque no me respondes. Te tendré que eliminar. Te tendré que eliminar. Eliminar.